Vector y Pixel, publicando en digital. Un programa en el cual hablaremos sobre el amplio mundo de las publicaciones digitales. Si trabajas en el campo del diseño gráfico y no tienes idea de qué onda con las publicaciones electrónicas, o si deseas actualizar tus conocimientos, o eres recién egresado de la licenciatura y apenas te vas a incorporar al campo laboral, este podcast es para ti. Tendremos relatos, entrevistas, historias, información científica y tecnológica y todo aquello que te interesa en el amplio mundo de las publicaciones electrónicas. Compartiremos experiencias, conocimientos, tips y técnicas y sobre todo reflexionaremos sobre los procesos que conlleva el generar una publicación digital. Las publicaciones impresas han evolucionado, ahora conviven con las digitales. Ven y acompáñanos, no te quedes fuera. Una charla entre colegas del medio tan jovial y divertida que pensarás que nos conocemos de toda la vida. Escríbenos a jose.valencia@enp.unam.mx o encuéntranos en nuestra página web y redes sociales. Vector y Pixel, publicando en digital. No te lo pierdas.